Bueno, ahí hay muchas cosas que el llanero de primero, claro, para enamorar a una mujer, uno salía uno para una fiesta, un baile sabanero, llegaba uno de a caballo y se enamoraba la mujer, era cantando, ¿sí? Y le voy a echar un pedacito de una canción que dice: me voy camino del llano adentro en lomo de mi caballo. Para cumplirle una cita, mi morena, yo sé que me está esperando. Recuerdo de mi morena cuando nos acariciamos en el palo de Arrayán o en aquel palo de Guamo. Nos dimos besos de amor el día en que nos encontramos. Recuerdo que ella me dijo: lástima que te has casado, pero no importa mi vida porque los dos nos amamos. Hoy me matan los recuerdos, los que contigo pasamos.